Lina, no es Lina. Sí. Sí. Y esa soy yo. Y unos villancicos que hicimos. Es una Y pastorada. una pastorada, unos villancicos y éramos zagalas, pastoras, había pastoras cuatro, pero yo era con esta que eso. Y Cantaban y esta sí, no sé actuaban. dónde es, en la huerta de Jerica va a ser. Esta es de Tano. ¿Eh? ¿Quién lo organizaba? ¿Quién era el que lo organizaba? El tío Leoncio, el pistolero, vete a ver dónde está. Leoncio. Vamos, el pistolero, pero no era pistolero por eso. Es que leía las epístolas en misa y total que empezaron Quedó con el ese, ¿no? epistolero, epistolero, epistolero, pistolero. Y pistolero hasta que es. ¿Pero él era sacerdote o no? No, qué va, No, era no, un no, señor de no, aquí. era. Y además era de Santa María, yo creo, ¿eh? No lo sé de dónde venía, pero bueno. ¿Y esto es en Navidad? Eran en En Navidad. Navidad, sí. Se hacían en Navidad. Que fuimos a Santa A María. representarlos por los pueblos. Fuimos allí a verles. A hacerles en la iglesia de Santa María. Y aquí también. El día Nochebuena lo hicimos aquí. Y después allí Les contrataron, vamos. cantábamos mucho y. Y bueno, pues esa. ¿Has visto la de Campo Hermoso o de por ahí, la pastorada que hacen? Pues igual era. Vamos, porque han venido a hacerla aquí y mi madre se acordaba De cosas, ¿no? Que eran de los parecidas, sí. diálogos Sí, y de los bueno, de villancicos y esas de esas cosas, cosas. sí, Bueno, con cantábamos otro a lo mucho. mejor un poco soniquete, Mucho en la pero muy parecido. iglesia y eso, pues sí.